Vamos a en la mañana de hoy a quedarnos con citas a tener en cuenta dentro del ámbito navideño, porque ya saben que durante estas fechas son muchas las iniciativas que se están desarrollando dentro de este marco y gran parte de ellas proceden precisamente de las hermandades. En este caso, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno pues ha organizado un buen número de citas que vienen a convertirse ya además en citas tradicionales. Estamos hablando del cartero real, estamos hablando de la visita al Belén Solidario que cada año se instala en la ermita del Jesús. Estamos hablando además también de los concursos de dibujo o del concurso de Belénes que ya está en marcha. En fin, son un buen número de cuestiones de las que nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con José Manuel Naranjo, hermano mayor de la hermandad de su padre Jesús Nazareno. José Manuel Naranjo, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues este es un mes importante para el nazareno. Siempre la Navidad se celebra de manera especial, ¿no?, por parte de las hermandades, pero en particular en el caso del nazareno todavía más si cabe, porque son muchas las actividades de carácter público que se desarrollan y que tienen, bueno, pues una tradición ya consolidada, ¿no?, como puede ser el cartero real, como puede ser incluso pues la visita de los Reyes Magos el día 5 de enero, ¿no?, a la ermita del Jesús. Estas dos citas el año pasado no pudieron llevarse a cabo por la pandemia, pero este año se rescatan y se recuperan, ¿no? Y tendremos pues una Navidad, a pesar de todo, pues prácticamente muy similar a la anterior, a lo que ha sido la pandemia, ¿no? Sí, esperemos que la pandemia pues respete un poco pues todas las actividades que tenemos ya prácticamente todas planteadas y bueno, podamos celebrarlas sin ningún tipo de problema. Como habías dicho tú, pues una de ellas es el cartero real, que es ya la 26 edición ya del cartero, 27 edición del cartero real. Sí. Y en esta ocasión pues contamos con la presencia como cartero de Charles Reina y de Víctor Almeida. Yo creo que son dos personas bastante conocidas y bueno, yo creo que van a ser la delicia de los más pequeños. Entonces, este año hay una diferencia con respecto a años anteriores, que bueno, que otros años pues se ha celebrado un viernes víspera de Navidades, y este año pues se va a celebrar el día 20 de diciembre. Uh-huh. Las visitas que se tienen previstas hacer, sin ningún tipo de problema, pues será la primera será el Colegio Reina Sofía, después el Colegio Visto de la Senda, después el centro de por ellos de la Seime, el centro ocupacional Meraki, uh-huh, el centro también ocupacional del Curtido, y ya por la tarde pues se visitará la asociación de Vamos Juntos Ubrique. Uh-huh. En principio está preestablecido para el día 20 de diciembre de este año. Uh-huh. Son, bueno, un poco el recorrido, la programación es la habitual, ¿no?, que en otras ocasiones cuando se ha celebrado la edición del cartero real se ha llevado a cabo ese recorrido, ese itinerario, y bueno, la única diferencia podríamos decir que sería el día, ¿no?, será un lunes 20 de diciembre. Sí que es cierto que este año el calendario, bueno, pues ha provocado que el curso escolar termine el 23, muy pegadito ya de prácticamente, claro, Nochebuena, ¿no? Sí, en principio, bueno, se van a visitar estos colegios. Mm. En principio, bueno, pues si el día está hace bueno, pues será en el patio de los colegios. Mm-hmm. Quizás, pues, mientras menos la aglomeración se pueda ver, pues sea en el exterior, se habrá menos problemas de contagio. Mm-hmm. Y si llueve, pues ya cada grupo en sus clases, pues el cartero visitará lo que es cada clase, guardando la medida de seguridad y la distancia correspondiente. Este año la comitiva del cartero, como otros años, ha llevado bastante pajes para ayudarlo, pues este año se ha reducido bastante también. Uh-huh. Eran dos carteros y dos pajes nada más los que iban con ellos para evitar pues cuanta menos gente entre en sitios, en colegios o en asociaciones, pues mejor que mejor. Uh-huh. Bueno, pues es la nueva edición del cartero real que se recupera, como decíamos, este próximo lunes 20 de diciembre por parte de la hermandad de su padre, que es un nazareno, en este caso encarnado en la figura de Charo Reina, que además creo que repite, ¿no?, como cartero real, que otro... No, la que vino fue la hermana. Ah, bien. Fue la hermana. hemos confundido. Charo, entonces. La hermana, ahora mismo no recuerdo cómo era el nombre. Sí, vale. Pues Charo... Que fue también... Mm. La hermana fue la que acompañó también a José Antonio Guerrero en el pregón de hace... 3 años, ya perdí los años de, sí, del pregón. los compañeros del pregón, y está la hermana, de ella. Bueno, y también Víctor Janeiro, ¿no?, que serán las personas encargadas, bueno, pues de dar vida, sí, a ese patrón. Que José Antonio Guerrero pueda contactar con ellos, y la verdad es que están súper ilusionados los dos por ser miembros de desempeñar en esta ocasión el cartero real, porque bueno, la verdad es que es un acto muy muy bonito, en la que los niños, pues, cuando ven a alguien famoso, pues bueno, les llena de ilusión, y algunas veces hay que verle las caras de sorpresa que ponen mucho cuando ven el cartero tan cerca, pues, porque claro, lo pasan bastante bien. Bueno, pues el cartero real, como decíamos, llegará el próximo 20 de diciembre a nuestra localidad para realizar ese itinerario, centro educativo, centro por ello, Meraki, también el curtido, y por último, pues ese encuentro también ya por la tarde con los usuarios de Vamos Juntos. Es lo que se ha planificado como en otras ocasiones, pero como decíamos, el programa de actividades y de iniciativas que se organiza cada año por parte del Nazareno es mucho más amplio. Comprende, bueno, pues desde esta acción, que es un poco más de carácter pública, pero también otras iniciativas que giran en torno, pues, a la ermita del Jesús, no puede ser de otra manera, ¿no? Ahí está ubicado el Belén Solidario. José Manuel Solano ya lo ha colocado y se puede visitar desde el principio de este mes, ¿no? Sí, el último fin de semana de noviembre, vale. Fue el día 28, cuando se vendió el Belén, y está ahí, bueno, ya ahí abierto a todo aquel que quiera, pues, pasar por allí, por la ermita de Jesús, para ver el Belén, que, bueno, como había dicho tú, José Manuel Solano monta todo cada año, y la verdad es que cada año que pasa, pues, se supera bastante más. Decir que todo lo que se recoja en la hucha que tiene allí para que la gente aporte el donativo que quieran, pues irá para los damnificados del volcán de La Palma. Y bueno, esperemos recoger bastante para que, bueno, pues poder echarle un cable a estas personas que lo están pasando tan mal en este momento. Además te iba a decir que cada año José Manuel Solano, bueno, pues muestra algún detallito así significativo, ¿no?, del barrio, y este año pues tampoco falta, ¿no?, ese detallito. No, la verdad es que le echa muchas horas, le echa demasiado, le gusta y bueno, lo hace, ¿no? Le pone primero imaginación, horas, cariño y bueno, y ganas, porque hay que tener muchas ganas para montar todo aquello, de la forma que está montada, tan minucioso todo. La verdad es que es un trabajo muy minucioso que, bueno, me gustaría que todo el pueblo, pues, pasara por allí a echarle un vistazo, que la verdad es que es bastante, bastante bonito. ¿Se puede ver? ¿Cuándo se puede visitar? Pues evidentemente cuando la iglesia esté abierta, pero además tiene un horario de apertura específico, ¿no?, para el tema del Belén. Vamos a recordarlo. Sí, José Manuel Solano, pues, está abriendo todos los días de 6 de la tarde a 8 por las tardes, y durante los fines de semana por la mañana, pues, de 12 a 2 y de 5 a 8 también. Es el horario que tiene, a no ser que ocurra algo diferente, pero eso, de 12 a 2 y de 5 a 8 los fines de semana y festivos, sí. y por las tardes, pues, de 6 a 8 de la tarde. Y allí, bueno, pues al lado del Belén tenemos esa hucha solidaria que, como decíamos, todo lo recaudado irá destinado para los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, ¿no? Sí. Ya, como dijimos ya anteriormente allí en Antena, pues hicimos una aportación a los damnificados allí del volcán con la venta del paso que hicimos. Y ahora, pues José Manuel Solano lo propuso a la Junta de Gobierno, pues ha visto una idea bastante buena, y pues vamos a donar todo el dinero que se recaude, pues ya le haremos una transferencia a Caritas Las Palmas. Las Palmas o Canarias, creo que es Caritas Canarias, creo que es. Claro, la donación a los damnificados se hace a través de la propia Caritas, ¿no?, que sí, gestiona los recursos. Claro, es un grupo dentro de la iglesia, y bueno, con quién mejor que con ellos para poder colaborar. Claro. Bueno, y al mismo tiempo tenemos en activo dos concursos. Por un lado, el concurso de dibujo de Navidad, Este también es tradicional, ¿no? Y luego sí. Otro que no es tan tradicional, lo digo porque es más nuevo en el tiempo, pero que obtuvo muchísimo éxito el año pasado, ¿no? Y que se repite también, el de Belenes. Vamos con esos concursos, si te parece hablar de ellos también. Pues el concurso de dibujo, como bien has dicho tú, ya es un concurso tradicional dentro de la Navidad nazarena. En él, pues, todo niño que se quiera pasar por allí por la ermita, tenemos una mesa ahí habilitada para que pueda hacer su dibujo, y después de ese dibujo pues entrará en un concurso con todos los que se recojan. Intentamos cada año pues premiar también que los más pequeños no compitan con los grandes, porque bueno, siempre los grandes tienen una visión diferente y pueden hacer una cosa más sofisticada. Entonces intentamos darle a cada grupo de edades su sitio, y los premios irán más o menos acorde con las edades. Sí. Y este año, pues, en ese mismo concurso, pues, hemos hecho un pequeño cambio, pero bueno, sí. aprovechando que, aunque la hermandad todos los años lo hace también, la campaña Danos la Lata, uh-huh. Este año, pues, todo niño que quiera ir por allí y quiera llevar un kilo de algo de alimento no perecedero para Caritas Ubrique, pues tenemos encantado de recogerlo, y bueno, que sí, recogemos tantos kilos como en otras ocasiones hemos conseguido. Uh-huh. Niños, padres o cualquier persona. O sea que, en cierto modo, la campaña Danos la Lata va destinada también este año a la Palma, ¿no? No, a la Palma no va a ser, porque a la Palma es muy difícil, por la infraestructura de transporte y demás, ¿sí? Es difícil mandar la alimentación. Nosotros vamos a donar, pues, a Caritas Ubrique. Vale. Que también hace falta a ellos esta colaboración. Vale, de acuerdo. Entonces tenemos ahí, pues, todas las acciones en realidad son solidarias, ¿no? Por un lado, bueno, por la hucha para los danificados de La Palma. Luego tenemos además también los kilos de alimentos para el economato de Ubrique, para Caritas Ubrique. En definitiva, bueno, pues se trata de ofrecer algo y al mismo tiempo recoger, ¿no? Para que pueda repercutir en la propia sociedad. Todo eso que es lo que forma parte de la bolsa de caridad que muchas veces hemos hablado, ¿no? Que tienen las hermandades, en las que se trabaja todo el año de distinta manera, y bueno, pues esta es una forma, ¿no?, de trabajarla. Claro, es una forma de trabajarla, es una forma de, pues, de, como bien has dicho tú, la bolsa de caridad es algo que nosotros durante todo el año, los 365 días del año, pues estamos ahí dándole vuelta, intentando ayudar al que le hace falta. Muchas veces hay algún problema en algún sitio y nosotros podemos colaborar con esa persona o con esa familia, y colaboramos, y en esta ocasión, pues, aprovechando la Navidad, pues también intentamos hacer la recogida de alimentos o la recogida de fondos para los damnificados del volcán, o cualquier cosa que yo ya he dicho muchas veces, cualquier cosa que esté en nuestra mano, pues nosotros la colaboración ahí va a ser, bueno, siempre estamos dispuestos a colaborar y a echar nuestra mano a cualquiera. Bueno, y después, como decíamos, tenemos el certamen de Belenes. Es la segunda edición, ¿verdad? Si no estoy yo en la segunda edición. El año pasado se hizo porque no podíamos salir de casa. Bueno, podíamos salir de casa, ¿no? Pero con el tema de la pandemia y demás era más complicado. Entonces se ideó el que cada uno nos mostraran imágenes a través de redes sociales sus Belenes y participaban en ese concurso. Más que concurso, certamen, porque era un sorteo, ¿no? El que se hacía. Un sorteo había un jurado. Porque, claro. Sí, un sorteo porque, a ver, yo ni ningún miembro de la Junta nos vemos cualificados como para decir este es más bueno o más malo. Igual los venezolanos, que es el que lo monta siempre, pues podría tener un poco más de la opinión de un experto, quizás. Pero entonces mejor lo que intentamos es que la gente tome la iniciativa de montar el Belén en sus casas. Entonces, bueno, pues con esto de que nos envíen la foto y nosotros ya después haremos un sorteo y entregaremos los premios, que van a ser unas fiestas de Navidad, pues yo creo que la gente pues incentiva un poco a todos los niños, familias o personas que quieran montar el Belén y que antes no lo montaba por alguna circunstancia, y ahora pues intentar darle una iniciativa. Claro, y te decía yo antes que es la segunda edición, pero a pesar de ello ha tenido muchísimo éxito, porque bueno, el año pasado no sé si cuántos llegaron a participar, pero alrededor de centenar, ¿no? Creo recordar más o menos. Sí, el año pasado fueron muchas las fotos que recibimos de nosotros que habían montado el Belén. Uh-huh. Fue un orgullo para la hermandad, porque la gente pues se incentivara con una propuesta nuestra. Y este año pues ya sé que ya están llegando fotos al WhatsApp, como al Facebook, como al Instagram. Están llegando ya cosas de Belénes que la gente está montando y que, bueno, poco a poco esperemos que nos superemos a la iniciativa del año pasado. Vamos a ver si poco a poco pues llegamos a aquellos números o lo superamos. Lo superamos. De momento yo tengo por aquí en las redes sociales, a través del Facebook del Nazareno, 5 propuestas que han presentado, ¿eh? Aquí un poco de todo, desde un centro educativo hasta particulares, hasta un centro de estancia diurna, en fin, que puede participar cualquiera, desde particulares hasta colectivos, ¿no?, que tengan en su centro los belenes montados y que quieran pues simplemente sumarse a mostrarlo, a darlo a conocer, ¿no?, para que vea todo el mundo. Exactamente, cualquier persona que lo monte. El año pasado pues hubo algunas dudas porque no se ve la gente si, aunque fueran de aquí de la comarca, podían mandar belén o no. Así que no, este año pues hemos abierto un poco la mano, no hay ningún problema, que nos manden el belén, si es de aquí de la comarca cercana, pueden mandar el belén. Y la verdad es que, como ya dices tú, ahí ya tres o cuatro de estos, pero yo sé que en el WhatsApp de la hermandad también estamos recibiendo bastantes fotos de gente que está montando el belén. Y bueno, la verdad es que poco a poco la gente va tomando conciencia, bueno, de que el belén era una tradición muy bonita y que, bueno, pues volvemos al antiguo, que uh-huh. Yo creo que era muy bonito entonces. Uh-huh. Bueno, y además hay también en Ubrique, bueno, personas que trabajan en el tema de los belenes, ¿no? Belenistas. Sí. Que se preparan sus propias figuras, se preparan en sus casas unos montajes espectaculares y bueno, pues pueden participar, ¿no? También si así lo desean. Eso sí, el más espectacular no tiene por qué ser el que gane, sino el sorteo, el agraciado en el sorteo. Exactamente, nosotros haremos el sorteo porque, como te he dicho antes, no somos expertos en la materia y lo mismo. El que la ha montado con mucha espectacularidad tiene recursos para poder montar eso, y después pues, el que ha podido montar un pequeño nacimiento, pues también los recursos que ha tenido son esos, y también valoramos todo por igual. No queremos hacer ningún tipo de discriminación porque no sería justo. Bueno, lo importante de todo esto es que se crea un poco ambiente navideño, ¿no? A través de las redes sociales se inunda con esas imágenes y poco a poco, bueno, pues vas viendo, bueno, pues que esos belenes son escenarios de viviendas, de particulares, de espacios, ¿no? Se inundan, ¿no? De ese ambiente de la Navidad. Sí, exactamente. Eso es darle un poquito de ambiente navideño a estos tiempos que nos ha tocado vivir últimamente. Y también, pues, mucha gente también le puede dar visibilidad a su belén, porque el hecho de que la página del Nazareno, una de las de Facebook, tiene muchísimas visitas. La verdad que tiene un alcance bastante, bastante bueno. Y todo aquel que quiera, bueno, que su foto de belén llegue bastante lejos, la verdad es que ahí lo puede conseguir. Pero muchas veces, la gente también lo hace muchas veces por darle visibilidad a su trabajo, que es muy bueno. Y bueno, y crear el ambiente navideño, pues sobre todo, porque yo creo que la Navidad es eso, es intentar crear un ambiente diferente al resto del año. Claro. Bueno, pues todo esto se puede ya participar, se puede ver el Belén solidario en la Ermita del Jesús, se puede participar también en el concurso de dibujos y se puede también participar, como decíamos, en el concurso fotográfico de Belénes. Próximamente pues llegará ese cartel real el lunes 20 de diciembre. Y luego, por lo demás, pues tenemos también la semana que viene, un poco antes, el trido en honor a la Virgen de la Estrella, que es otra de las citas también propias, ¿no?, de la Hermandad del Nazareno en esta fecha. Pues sí, este año, bueno, pues tenemos a partir del jueves 16 de diciembre, tenemos el primer día del trigo en Nuestra Señora de la Estrella, allí en la Ermita de Jesús. El jueves, pues la predicación correrá a cargo de don Roberto Romero, su director espiritual. Recordar que todas las misas son a las 8 de la tarde. Las cuatro misas van a ser a las 8 de la tarde. Y las cuatro misas, perdón, las tres misas. El jueves, como te he dicho, es Roberto Romero. El 17 viernes es Francisco José Martínez, el cura párroco de Ardales, porque este cura, que es un amigo de la hermandad, pues ya lo han cambiado a Ardales y Carratraca, y será el que predique el viernes. Y después el sábado pues nos predicará el cura párroco de Corte de la Frontera, Fernando Eningo. Será todo, como te he dicho, todo a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Y tenemos una pequeña novedad, que sí. es el día 18, el sábado 18, pues tenemos a las 12 de la mañana, pues vamos a hacer un acto que será lo hemos denominado un Ángelus infantil, en la que a las 12 de la mañana pues rezaremos el Ángelus con los pequeños de la hermandad, que no el canto de la hermandad, como no tenor de la hermandad, que nos quieran acompañar allí en la ermita de Jesús, pues, que será delante de la Nuestra Señora de la Estrella, que estará en solemne veneración. Y intentaremos pues involucrar un poco a los pequeños para que ellos sean los que lleven a cargo lo que es el rezo del Ángelus, y que bueno, que vayan viviendo poquito a poco lo que es la hermandad del Nazareno, y vayan metiéndose poquito a poco todo lo que es el movimiento de la hermandad durante todo el año. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí para intentar eso, a ver si poco a poco pues creamos un poco más de cantera, por decirlo de alguna forma. Bueno, inculcando el espíritu cofrade también, ¿no? En este caso hablamos del espíritu navideño. Vamos a intentar también, a ver si también pues podemos hacer también, una vez ya del hecho del rezo del Ángelus, pues también programar allí unos pequeños juegos, unas pequeñas manualidades para que ellos, bueno, pues diseñen alguna cosita en cartón, ¿eh? Ya estamos dándole un poco de forma. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que va a salir bastante bien, y bueno, pues aquí hacer el llamamiento a todos los pequeños que quieran pues acercarse pues el día 18 de diciembre, sábado, a las 12 de la mañana, que está un poquitín antes. Uh-huh. A las 12 el resto del año. Claro. Y que estén por allí y eso. Y la Nuestra Señora de la Estrella pues estará desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues expuesta en veneración a todas las personas que quieran pasar por allí y hacer el acto redencial a la Virgen. Claro. Bueno, sí que se dota un poco más de contenido la jornada del sábado, porque, a ver, siempre cuando se concluía, ¿no?, el triduo en honor a Nuestra Señora de la Estrella, al margen de los cultos, ¿no?, sí que se aprovechaba para presentar al pregonero de la Semana Santa, sí, para entregar las tapas del pregón, recordemos. Esto se hizo, nos quedamos sin pregón porque llegó la pandemia y seguimos ahí, ¿no?, en ese impasse, sí, en ese pausa. Esto creo que la última vez fue en diciembre del 19, claro, fue la última presentación. Y ahora bueno el pregonero pues no ha contado con, no, bueno, no ha podido pregonar todavía, pues lo seguimos manteniendo, y esperemos que este año pues se pueda hacer el pregón, por lo menos el pregón, a ver cómo se va funcionando todo, y a ver cómo están los datos para entonces. La verdad que bueno, ahora mismo la cosa está un poquito negra, está la cosa todavía creciendo, pero bueno, así poco a poco pues la cosa se apaciguó un poco. Claro, sí que también que sí. se me ha pasado antes. Dime. Que el sábado 18 por a la hora de, bueno, en la misa, tenemos acompañado por el coro Revuelo de Castañuela. Uh-huh. Nos acompañará en la Eucaristía, y el viernes 17 pues estará Canticorum acompañando también en la Eucaristía. El viernes 17, Canticorum. Canticorum, 18, Revuelo de Castañuela. Revuelo Castañuela, muy bien. Pues también es algo normal, ¿no? Es algo habitual que siempre el triduo pues se le da un poco más de vistosidad con la participación musical durante la ceremonia religiosa, ¿no?, por parte de grupos vocales. En este caso, bueno, Castañuela y grupo vocal, que es más bien, ¿no? Sería con esa participación también. Y todo eso, bueno, pues para darle también realce a la fecha, ¿no?, y a lo que se conmemora, desde luego. Son citas, como decíamos, navideñas propias que se organizan desde la hermandad. Lo cierto es que la última vez que hablábamos éramos un poco más optimistas quizá a la hora de mirar al futuro de cara a la Semana Santa, de cara a la organización de eventos. Ahora un poquillo más de contención, ¿no? ¿Cómo estáis en la hermandad? Porque la Navidad se saca adelante, la Navidad ya está, ¿no? Saca adelante, se puede decir. Pero claro, de cara a lo siguiente... ¿hay un poco de contención? ¿Cómo está la situación? La verdad es que la cosa está muy cambiante. Yo esto lo veo como si fuera un tobogán o una montaña rusa. Sube, después baja, después vuelve a subir. Ahora mismo está la cosa subiendo. Yo creo que el pico ya se llegará, no sé si en enero, a mediados de enero, no sé cuando lleguemos al famoso los picos que siempre hablan. Esperemos que para Semana Santa pues la cosa esté un poquito más tranquila y por lo menos podemos celebrar los cultos, principalmente los cultos. Uh-huh. Y después la procesión, pues, si nos tenemos que adaptar, pues, como ya te decía una de las anteriores veces que hablábamos, adaptar los pasos, adaptarnos a las circunstancias, pues tendremos que adaptarnos, pero yo creo que es bueno que aquí en Ubrique, pues, pongamos uh-huh. los pasos en la calle, que la gente está ansiosa, al que le gusta está ansioso de... pasó en la calle, entonces ya tanta Semana Santa sin paso en la calle. Nosotros con el agravante de que el 19 no llovió, ni 20 ni 21, pues la verdad es que la gente está, a mí me adelanta por la calle, oye, este año salimos, digo, vamos a ir paso a paso, poquito a poco, tranquilo, sin mucho de esto, no vamos a lanzar las campanas del vuelo. Y cuando ya vamos llegando, pues ya veremos la forma de poderlo hacer. Claro. Las más ganas que tenemos nosotros no tiene nadie, pero claro, también somos conscientes de que cuando las cosas no se pueden y además son imposibles. Claro. Bueno, pues en principio, de momento, como decíamos, la Navidad ya está planificada y está en marcha, organizándose todo y bueno, pues desarrollándose, ¿no?, todas estas actividades. Y bueno, pues ya iremos viendo de cara al futuro cuáles son las posibilidades que se pueden plantear. Pero en principio tenemos ese cartel real, tenemos los concursos de belenes, el de dibujo, tenemos la visita ya al Belén de la ermita del Jesús y tenemos también pues todo lo preparativo en torno a los cultos en honor a la Virgen de la Estrella, que también, bueno, pues se van a desarrollar ya la semana que viene. Como dijiste tú al principio, también tenemos la visita de los Reyes Magos. Sí. Va marchando igual, pues el día 5 de enero, si no hay ningún tipo de cambio por donde última hora, pues los Reyes Magos pues visitarán la ermita de Jesús, como viene haciendo habitualmente todos los años. Claro, que es uno de los principales alicientes del concurso de dibujo de menores, porque el regalo lo reciben de las manos de los propios Reyes Magos de Ubrique, ¿no? Y entonces, pues... Y ese día están expuestos allí todos los dibujos, sí. Y bueno, la verdad es que los pequeños cuando ven sus dibujos allí expuestos, la verdad es que les ven las caras y les ven una cara de satisfacción bastante buena. Es un momento muy feliz, muy bonito, la verdad es que sí. Yo lo he vivido personalmente, lo puedo corroborar, ¿no? Es un momento alegre y sí que, bueno, pues esa expectación, ¿no?, que se genera, porque son los Reyes Magos que ha visto los pequeños en la cabalgata, que han recorrido Ubrique y que ahora se acercan allí, ¿no?, a la ermita del Jesús, para entregarle ese detalle, ese regalo con el que obsequia la hermandad a los ganadores del concurso. Y sí que es un momento bonito también, ¿no?, para destacar. Es más premio en sí que el premio, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando ve algún pequeño y se acerca cerca de los Reyes a darle la verdad es que la cara es la verdad es que es muy bonito, la verdad. Esas caras, yo creo que ese niño no se lo olvida en la vida, que le dio los Reyes Magos, le dieron el premio, el regalo, lo que sea. La verdad es que hay momentos muy muy muy bonitos. Sí, entrañable. Bueno, pues son, como decíamos, las iniciativas y actividades navideñas que llegan este año preparadas por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y de las que nosotros le hemos hablado con su hermano mayor, con José Manuel Naranjo. No te voy a preguntar todavía por las jornadas, por la integración, porque nos vamos a centrar solo en Navidad, si te parece, pero eso también está ahí, ¿no? Ya está medio planteada la dos, lo que bueno, ya más adelante ya... Ya hablaremos. Bueno, sí que te voy a preguntar, espérate, ya rebobino, te pregunto por la misa de la discapacidad, que siempre es en diciembre, entonces ahí sí que se adelanta, ¿no? Forma parte de las jornadas por la integración, pero se adelantó en los últimos años. ¿Hay fecha? Hay fecha, lo que pasa es que ahora mismo mejor no tengo aquí los apuntes, pero quiero recordar que era el día, a ver, un segundo, creo que era el día 9 de enero. No, vale, se nos ha... Me lo tiene confirmado Santo Negrero, pero él... Quiero recordar que es el día 9 de enero. Uh-huh. Será la misa por la integración, sí, por la discapacidad. El día 9 de enero a la intentaremos que la misa sea a las 11 de la mañana. Tengo que hablarlo todavía con nuestro párroco, con Roberto, pero con toda seguridad es el 9 a las 11 de la mañana. Uh-huh. Aprovechar que, bueno, como se desplazan desde Cádiz, personas de la pastoral del sordo, de allí de Cádiz, pues claro, bueno, para no hacerlo tan... Uh-huh. Tendrá que pegar un madrugón, pero si a las 11 de la mañana la misa, no es un madrugón tan grande. Uh-huh. Entonces, gracias. Ese día, yo creo, tengo que confirmar todavía, pero yo creo que estoy casi... seguro que es el día 9. Uh-huh. Bueno, pues la misa por la discapacidad también, que en torno un poco a esa fecha navideña, ¿no? Un poco más arriba, un poco más abajo, pero ahí queda. Y luego pues ya también planificando, ¿no?, todas esas jornadas que formarán parte de esas conferencias que se organizan desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que el año pasado no se pudo hacer por la pandemia y que este año pues se espera también recuperar de cara a enero del 2023, próximo año que se avecina. No, nos quedamos con toda esta información, José Manuel. ¿Qué más nos queda por decir para despedir? Pues yo creo que ya nada más, ¿no? Uh-huh. Recordarle a todas las personas que el horario del trigo es a las 8 de la tarde, no a las 7 y media, como son las misas aquí ahora mismo, están las misas en el pueblo, son a las 8 de la tarde, porque tenemos que darle pues al cura párroco de Ardales y al de Corte, pues tenemos que darle tiempo para que puedan venir, porque yo creo que ellos tienen que celebrar misa también, y bueno, tenemos que darle un poquitín de tiempo y será a las 8 de la tarde, pues los tres días. Vale, pues con esa este cita. Pues yo ya creo que no se nos queda nada. Uh-huh. Iremos igual, ampliando información, ¿no? Sí, ya iremos ampliando. Si se nos olvida algo, pues ya te lo haremos saber. Muy bien, perfecto. Pues con todos estos datos, nosotros nos vamos a quedar hoy aquí en la mañana de Radio Brica agradeciendo a José Manuel Naranjo que nos haya atendido en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.